No penséis que vine a poner paz sobre la tierra. No vine a poner paz, sino espada. Porque vine a separar al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El reino de Cristo, que es el reino de Dios, que es su iglesia, es un reino espiritual. Y por tanto tiene una visión espiritual de la vida humana, del matrimonio, de la familia, de la sociedad, de las naciones. Visión espiritual que en un mundo donde predomina el pecado, en esta economía del pecado original, no se puede comprender. Porque por el pecado original vivimos en una carne que es solamente carne, que no puede ser una carne espiritual, una carne que entienda del espíritu. El hombre fue creado para lo espiritual con una carne espiritual. El hombre no fue creado con una carne carnal, material. Por eso la vida del hombre, si no persigue el espíritu, si no discierne espíritus, si no entiende de espíritus, si no obra lo espiritual, la vida del hombre al final termina siempre en lo humano, en la carne y la sangre, en lo material, en lo natural, en lo carnal. Y la gente acaba pensando carnalmente, humanamente, naturalmente, pero no acaba pensando, no puede pensar. No tiene la mentalidad, no tiene la visión del mundo espiritual. Abaja ese mundo espiritual a sus conceptos humanos, a su lenguaje humano, a su filosofía o teología, que es lo que hace lo común de los católicos. El católico lee el Apocalipsis y lo quiere abajar, lo quiere entender con su mentalidad, con su teología, y entonces no entiende nada, porque el Apocalipsis y los libros de la Sagrada Escritura son libros espirituales, que para entenderlos, para penetrar en ellos, es necesario tener una vida espiritual, vivir siguiendo el espíritu, caminar en el espíritu, pensar como piensa el espíritu, obrar las obras del espíritu. Si la gente no cree en el Espíritu, y hoy día los católicos no creen en el Espíritu, sino que la gente se forma su concepto de Espíritu, va buscando en los libros qué es el Espíritu, entonces la gente solamente vive su humanidad, vive su fe intelectual, se crea su fe. Cree en Dios a su manera y está en la iglesia a su manera, según cómo piensa, según su mentalidad, según sus juicios, yace sus obras espirituales y sus obras eclesiales según su forma de entender la cosa. Esto pasa muchísimo hoy día entre los católicos y no digamos entre la jerarquía. Por eso hay tanto fariseísmo, tanta hipocresía en la iglesia. Tienen una vida doble. Quieren servir a Dios y dicen que sirven a Dios y que están en comunión con el Papa, y después están obedeciendo a un falso Papa. Eso es una vida doble, es una doblez, es el repliegue de la soberbia intelectual que caracteriza al mundo católico de hoy día. La Iglesia de Cristo es una iglesia espiritual. Y por tanto, para levantar la Iglesia de Cristo hay que obedecer la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que construye la Iglesia. No es la palabra de los hombres, no son los conceptos humanos, el lenguaje humano. Los hombres podemos hablar de muchas cosas en la iglesia, usando muchas palabras, dando muchas razones, pero después en la práctica, lo que construye la iglesia, lo que hace que la iglesia sea visible, no son las parroquias, no son las asociaciones o institutos religiosos, no es que la gente esté en los conventos y se vista de sotana o se vista de traje talar o tenga un hábito religioso, eso signifique la visibilidad de la iglesia. La iglesia es visible porque las almas en su vida humana obedecen la palabra de Dios. Y la iglesia no es visible aunque tenga parroquias, aunque tenga institutos, aunque se escriban libros de muchas maneras. La iglesia no es visible cuando las almas no obedecen la palabra de Dios. Por eso ahora la iglesia ya no está más en la jerarquía, sino que está en el reino de Dios, porque la jerarquía obedece a un falso papa y por tanto se pone en contra de Dios, se pone en contra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y está ayudando a levantar la nueva iglesia, que es la iglesia del anticristo, es la iglesia de la religión universal, que fundamenta el gobierno mundial, global, que es un gobierno abominable, es el gobierno de las esclavitudes por todas partes. Jesús vino a liberar al hombre de la tiranía del pensamiento humano, porque es el pensamiento humano lo que hace esclavos a la gente. La verdad es el pensamiento divino, lo que está en la mente de Dios, eso es la verdad. Lo demás, el pensamiento humano, es la mentira y la gran mentira. Para que el pensamiento humano tenga la verdad, la mente del hombre tiene que obedecer de forma absoluta la mente de Dios. Como esto en la práctica no se hace, porque no se hace, la gente dice que cree en Dios y que cumple con los mandamientos y que sigue a Dios y solamente está siguiendo lo que hay dentro de su cabeza humana. Por eso estas palabras de Jesús no se entienden? ¿No penséis que vine a poner paz sobre la tierra? No vine a poner paz, sino espada. Esto la mayoría de los católicos no lo practica, porque le parece muy difícil ponerse en contra de su padre, de su madre, de sus hijos, de su familia, la nuera, la suegra. Viene a separar al hombre contra su padre, de la hija contra su madre, de la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y continúa Jesús: quien ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y quien ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Durísimas palabras para la gente sentimental de hoy día, los católicos llenos de sentimientos babosos, llenos de un lenguaje baboso, llenos de pensamientos humanos que no llevan a ninguna parte. Hoy la gente no sabe ponerse en contra de su propia familia, sino que es por el sentimiento, por el cariñito, por la carne y la sangre, como los católicos siguen en su vida humana, en su vida sentimental, siguen en sus pensamientos y no cambian de mentalidad, y después se creen justos, se creen santos, se creen que son importantes por sus obras, por lo que piensan, y no son nada en realidad. A los ojos de Dios, al no obedecer la palabra de Dios, al seguir lo que hay en sus mentes humanas, y al tener su mente humana como la clave de su camino, de su vida, lo que piensa, lo que entiende en su mente humana, esa es lo que da sentido a su vida. Los católicos en la práctica no saben luchar contra los enemigos de su alma, que son el mundo, el demonio y la carne. Son tres enemigos que están por todas partes. Están en la familia, porque el hijo o la hija, el esposo o la esposa o quien quiera, tiene una mentalidad mundana, piensa como piensa el mundo y obra como se obra la gente del mundo, o está con el demonio, siguiendo los pasos del demonio de muchas maneras, porque hoy día las obras del demonio están en todos los matrimonios, en todas las familias, en todas partes. O el hombre está en su propia carne, en su propia humanidad, en sus propios pensamientos, viviendo una vida carnal. Quien no sabe oponerse al mundo en su hijo, en su hija, o en su esposo, en su esposa, quien no sabe luchar contra el demonio que hay en su hijo, en su hija, en su esposo, en su esposa, quien no pone un límite a la carnalidad, a la vida material que hay en su hijo, en su hija, en su esposo, en su esposa, entonces ese no es de Cristo. Porque la familia de Dios la hace Cristo. No es por generación natural. Por generación natural no somos hijos de Dios, sino somos hijos de la carne. Somos hijos del placer. Somos hijos de la lujuria, es decir, somos hijos del demonio. Por el pecado original, el hombre y la mujer engendran siempre un endemoniado, un hijo del demonio. Qué difícil que es predicar esto entre los católicos que creen que sus hijos son una bendición de Dios. Todos los hijos en su raíz pertenecen al demonio. Después Dios, de esa obra demoníaca, de ese mal, va enderezando el camino del hombre, el camino del matrimonio, el camino de ese hombre y esa mujer, para que eso que han engendrado tenga un valor divino. Se engendra siempre un hijo para el demonio, aunque se esté casado por la iglesia, y eso es por el pecado original. Después Dios ha puesto los medios para bautizar a ese niño y para educar a ese niño en la fe, y que ese hijo que viene por el pecado original, por obra del demonio, sea para Dios. El camino es muy complicado porque es un camino de cruz. Hay que desatar muchos demonios, hay que purificar el corazón, hay que desprenderse de tantas cosas humanas, naturales, materiales. Hay que desprenderse del papá, de la mamá. Hay que desprenderse de la vida, hay que despojarse de muchas cosas para que el hombre llegue a Dios. No vine a poner paz sobre la tierra, sino la guerra espiritual. Vine a poner la espada. Y por eso decía San Pablo, armaos con la armadura espiritual. Hay que practicar las virtudes guerreras, que son las virtudes que dan sentido a la vida, no solamente a la vida espiritual, también a la vida humana. Quien lucha contra el mundo, quien lucha contra el demonio, quien lucha contra la propia carne, entonces se pone en el camino espiritual, que es el camino del hombre, porque Dios ha creado al hombre para la vida espiritual. Dios no ha creado al hombre para la vida humana, o para la vida natural, o para la vida material, que es el mundo que hoy se ofrece al hombre. En el mundo solamente se ve lo humano, lo natural, lo carnal, lo material, y la gente piensa según esa visión. La gente está preocupada por lo material, preocupada por el dinero, preocupada por su vida humana, por sus problemas, y después busca refugios espirituales o caminos espirituales extraños para resolver de alguna manera su vida humana. El hombre no ha sido llamado para una vida humana, sino para una vida espiritual. Y por eso Dios colocó al hombre en el paraíso, que es en donde se daba toda la cuestión espiritual. Una vez que el hombre pecó, el hombre fue echado de ese paraíso y se dedicó a su vida material, a su vida humana, sin buscar las cosas de Dios y por tanto buscando las cosas del demonio, que tienen un carácter espiritual. No vine a poner paz, sino que vine a poner la guerra. La vida humana es una batalla, batalla espiritual, lucha contra los demonios, lucha contra los hombres, luchar contra las mentes de los hombres, luchar contra los pensamientos de los hombres, luchar contra las filosofías de los hombres, luchar contra las teologías de los hombres, que es lo que los católicos hoy día no hacen. Sale cualquiera, unos que firman un escrito diciendo que van a corregir a ese falso papa, y los católicos van corriendo a firmar un escrito cuya inteligencia está totalmente errada. Y los católicos no leen lo que está en ese escrito. No van en contra de la inteligencia de ese escrito, porque ya son católicos amohermados, dormidos, que siguen la masa, lo que unos cuantos intelectuales dicen o piensan. Pero no son católicos que luchan en contra del pensamiento del hombre, sea este el que sea, porque en la vida espiritual el único pensamiento es el de Dios. Y aquel hombre que no dé el pensamiento de Dios, ese hay que atacarlo sencillamente. Porque si no, hacemos después una iglesia de hombres. ¿Cuántos libros hay en la historia de la humanidad que hablan de muchas cosas sobre la iglesia, o sobre Dios, o sobre muchos conceptos teológicos, y después no sirven para encaminar al hombre hacia la verdad divina? Después no llenan el corazón, no alimentan el alma de fe, no hacen vivir en la gracia de Dios. Cuánta palabrería humana, cuánta gente intelectual que después no es espiritual. Estamos en esta vida humana para una batalla espiritual. Y hay que combatir la mente de los hombres. Por eso la iglesia remanente es de muy pocos. Porque la mayoría está en las noticias. Está la gente en su discurso teológico, en su lenguaje humano. Está en babia. Está llena de palabrería babosa, llena de sentimentalismo, que quiere estar con todo el mundo, quiere agradar a todo el mundo, quiere respetar a todo el mundo, abrazando la mentira, abrazando el error. Quien ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y quien ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y quien no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Quien haya su vida, la perderá. Y quien pierde su vida por mi causa, la hallará. Quien pierde su alma a causa de mí, por causa de mí, la encontrará. Vivir la vida siguiendo la mente de Cristo. Quien pierde su vida a causa de mí, a causa de la verdad absoluta que es Cristo, a causa de la mente de Dios, ese encuentra su vida. Y se encuentra el sentido de su vida. Pero quien está en la vida siguiendo los múltiples pensamientos de la gente, los medios de comunicación, quien está en la vida queriendo ser agradable a todo el mundo, en su familia, en la sociedad, en las redes sociales, ese no es de Cristo, ese pierde su vida, ese se mete en ese mundo, en ese juego de los hombres, en esa gran obra de teatro que es el mundo de hoy, en donde casi todo es falso. No se da a la gente la realidad de lo que pasa, sino que se da a la gente una mentira bien disfrazada de muchas verdades, de un lenguaje que gusta al oído del hombre, para hacer que la gente sea esclava de esas mentiras disfrazadas. Como la gente hoy día no lucha contra los hombres, como la gente no lucha contra sí misma, la lucha contra la carne, tienes que luchar contra tu pensamiento, tienes que luchar contra tu voluntad, tienes que luchar contra tu vida, porque si no luchas contra ti, entonces tampoco sabrás luchar contra los hombres y mucho menos contra el demonio. Y estarás en el mundo perdiendo tu vida en muchas ofertas que hoy día el mundo da a los hombres. Cuesta poner la palabra de Dios en práctica, porque cuesta meter la espada en el matrimonio, meter la espada en la familia, entre los hijos, meter la espada entre los amigos, entre los conocidos, meter la espada allí donde trabajas, meter la espada en la sociedad, eso cuesta lágrimas. Eso no es nada fácil, porque es ponerse en contra de todo el mundo para instalar la verdad. Hay una verdad a seguir, hay un camino a seguir en este mundo que es el camino de Cristo, que es el camino de la cruz. Y es el único camino que da sentido al mundo, que da sentido al hombre, que da sentido a la vida misma. Sin la cruz, ni el mundo, ni el hombre, ni uno mismo se puede comprender, puede alcanzar el sentido de su vida. Se pueden poner soluciones a los problemas de la vida. Es a través de la cruz, del despojo, del sufrimiento, que es lo que la gente hoy día ni entiende ni quiere entender. No vine a poner paz, no vine a dar un abrazo a las personas, a los hombres, no vine a dar cariñitos a la gente, vine a poner justicia entre los hombres. Y la justicia de Dios se pone a través de castigos, porque este mundo pertenece al demonio y este mundo merece su castigo, su justicia, su dolor, su sufrimiento, porque el hombre pasa su vida pecando. Y los males que hay en este mundo son frutos de nuestros pecados. Y nos merecemos el castigo por nuestros malditos pecados. Y no hay que llorar porque hay castigos o porque hay sufrimientos. Hay que llorar porque estamos arrepentidos de nuestros malditos pecados. Y la gente no sabe llorar. La gente llora por su humanidad, por los problemas de su humanidad, pero no llora por sus pecados. Por eso vendrá el aviso en donde la gente va a derramar lágrimas de sangre a causa de sus malditos pecados. Y solo por eso, no a causa de lo que viene del cometa, la gente va a llorar porque va a ver lo que hay dentro de su corazón, y eso va a dar sentido a su vida. Y la gente va a tener la fuerza para poner la espada en todas partes y va a luchar por Dios, ya no va a luchar por su vida humana.